todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Eran adolescentes y él quería casarse. A ella la idea la asfixiaba. Necesitaba salir del pueblo y descubrir qué había más allá. Lo que Laura no sospechaba era que perseguir sus sueños tendría un costo alto. No volver a amar como la primera vez. Hoy presentamos ¿Qué me hacía feliz cuando era feliz? De los relatos de la señorita Heard para La Nación. ¿Por qué iba a decidir con 18 años el resto de mi vida? Ese fue el pensamiento que se apoderó de Laura al terminar el secundario, a pesar del amor que sentía por Gustavo. Sí, es cierto que lo quería mucho. Él, su primer novio era un chico dulce. Las compañeras del colegio de mujeres al que ella asistía lo adoraban por sus gestos románticos y por ser tan distinto a otros chicos del pueblo. Empezaron a salir un 5 de noviembre de 1988, cuando se conocieron en la fiesta de 15 de una amiga, y desde el inicio fue uno de esos noviazgos alegres, con mínimos gestos cotidianos, permanentes. Él, esperándome a pesar de la helada o de la niebla a las 7, en la parada del colectivo para caminar juntos esas 12 cuadras hasta el colegio. Estar en un retiro espiritual, abrir la bolsa de dormir que me había prestado y ver una rosa y una cartita esperándome. La primera Nochebuena que pasaría con mi familia, ir a la misa de gallo, al pueblo que quedaba a 7 kilómetros, y por el corte de recorrido de colectivos, pasar el 24 a la noche en la terminal de colectivos saludándonos con gente desconocida, mientras papá esperaba con el asado en casa, recuerda Laura. Un pasacalles colgado por ella a las 6 de la mañana, todo pintado con témpera y con las marcas de los piecitos de su hermanita, las salidas al río con las más pequeñas de la familia a cuestas y buscar el rincón por donde caminar solos, el que fuera posible. Pequeños gestos, enormes. Gustavo había madurado rápido. Tal vez porque su mamá había enviudado unos años antes y él tuvo que dejar la escuela y salir a ganarse la vida para ayudarla a ella y a su hermana. Trabajaba en una fábrica, en un supermercado y los fines de semana era el tarjetero de un boliche de moda. Tenía la mejor esquina, la de la plaza, y era de los que más vendía entradas por ser siempre educado y nada canchero como el resto. El esfuerzo que hacía era admirable. A veces, Laura lo acompañaba al boliche, época ochentosa, rulos batidos, minis o pantalones verde agua, Erasure, Europe, Rieb M, Scorpions, lentos infaltables para terminar la noche. Ella no estaba lista. Pero pocos días antes de concluir el secundario, Laura terminó la relación. Él quería casarse, y a pesar del amor que ella sentía por él, la idea a Laura le resultaba asfixiante. Tenía la certeza de que allá afuera había todo un mundo por conocer. No sabía cómo podrían ser esas otras realidades, pero no dudaba de que, si se casaba, jamás lo descubriría. Pasaron los días y ella lo extrañaba muchísimo. Frenaba delante de su casa y lloraba, pero aún así sentía que había sido la decisión correcta. No lo volvió a ver. Laura estudió turismo y viajó durante 13 años por distintos rincones de la tierra. Descubrió paisajes de ensueño y otras culturas. De Gustavo supo que había estado flaco y deprimido durante un año y que después conoció a alguien y tuvo un hijo. Los años pasaron y Laura no volvió a sentir nada por nadie más. Salía, quería sentir atracción, pero sentir, no sentía nada. Ante los intentos fallidos, me preguntaba por qué una no puede tener una relación sana, sincera, alegre, como tiene con una amiga, pero con pasión. Eso tiene que ser posible. Y hasta me había convencido de que quizás era un castigo divino por haber sido tan egoísta, rememora Laura hoy. Sus amigas del secundario se cruzaban con Gustavo cada tanto y le decían a ella que él estaba igual y que vos deberías haberte casado con él. Pasaron 21 años. Una y otra vez en la cabeza de Laura sonaba una misma expresión. Uno vuelve siempre a los viejos sitios en donde amó la vida y se preguntaba, ¿qué me hacía feliz cuando era feliz? Fue así como volvió a comprarse una guitarra, retomó su actividad con los scouts y buscó en Facebook a Gustavo. Su intención no era hablarle, solo ver una foto e imaginarse cómo estaría. Pero hubo chat el lunes, chat el martes y un encuentro pautado para el miércoles. Ese día ella tenía una junta corporativa en uno de los hoteles de la cadena para la que trabajaba. Su cabeza estaba muy lejos de allí. Ansiedad adolescente. En la mitad del almuerzo laboral llegó un ramo de flores gigante y se lo entregaron. «No, están equivocados, yo no organizo el evento», dijo Laura, hasta que de pronto vio la tarjeta y reconoció esa letra tan querida. En el reencuentro, Gustavo le confesó a Laura que durante 21 años, cada vez que grababa un CD, ponía como primer tema «In My Dreams», de Reo Speedwagon, esa canción con la que se pusieron de novios. Él nunca la había olvidado. Al día siguiente, Gustavo se fue de su casa conyugal. Era una decisión que él debería haber tomado mucho tiempo atrás. Estaba envuelto en una relación que hacía años no funcionaba. Ver a Laura fue reconfirmarlo y recordar que alguna vez fue feliz y que podía volver a hacerlo. Gustavo habló con su hijo de 20 años. Le explicó que jamás se había portado mal con su mamá, que no era una relación paralela, ya que nunca la había engañado. Le dijo que su amor con Laura siempre había sido franco, puro. Si se querían tanto, ¿por qué se separaron?, quiso saber el hijo. Si se quedaba conmigo, no iba a poder cumplir sus sueños. Y estuvo bien así. El amor es querer que el otro sea feliz. Laura y Gustavo se reencontraron en diciembre del 2012 y 11 meses después, un 8 de noviembre, se casaron en una ceremonia emocionante. una en la cual se celebró el hecho de que el amor sano y feliz sí es posible. Una en donde ambos le agradecieron a la vida la posibilidad de una segunda oportunidad, 21 años después, y a pesar de toda la vida transcurrida. Ahora viajan también, pero juntos. La ciudad desnuda.

Ciudad desnuda. Let's dance. Let's chant for love. Yes, it's my last chance for romance to romance tonight. Oh, La ciudad desnuda.